FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, como resultado de las redes que se pudieron construir a través de esta radio comunitaria, la semana pasada nos enterábamos por un llamado telefónico del corte que se estaba realizando en el barrio La Esperanza, en la entrada del barrio La Esperanza. Pudimos hacer la comunicación telefónica con Cintia y con María en aquel momento y luego nos dirigimos hacia la ruta 24, en donde pudimos hablar con los vecinos, recorrer un poco el barrio y mirar también el jardín del barrio La Esperanza, al cual le destinaron más de 3 millones desde la provincia de Buenos Aires para la construcción del mismo, y todavía no ha finalizado. Pero como parte también de una radio comunitaria, la noticia tiene que ver también con la continuidad, de aquello que nos interesa saber. Y es por eso que Cintia está nuevamente en línea para hablar con nosotros y contarnos qué es lo que sucedió. Y le voy a pedir al operador, porque no tengo buen retorno, si podemos mejorar un poco. Y está Cintia en línea. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Bueno, contanos qué pasó. Nosotros tuvimos la semana pasada, después de 4 días de corte que ustedes habían empezado ya. Bueno, ¿qué sucedió la semana pasada y qué tienen pensado realizar hoy? Mira, la semana pasada no tuvimos respuesta. Supuestamente ayer a la mañana nos iban a recibir, como se enteraron que nosotros ya teníamos previsto ir al municipio. Nos llamaron y tuvimos que nos ofrecieron ir hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, a una comisión a presentar una carta y ahí veremos qué respuesta nos da. Hoy entonces se están organizando para ir a la municipalidad. Sí, supuestamente tenemos audiencia a las 10 de la mañana. ¿A las 2 de la tarde? ¿Eh? ¿A qué hora tienen la audiencia? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Escúchame, ¿y fue algún funcionario al territorio a hablar con ustedes? No, ni uno se presentó. ¿Y cómo fue que pudieron coordinar la entrevista? Y mirá, siempre con la policía, teniendo contacto con ellos. Ellos hacían la negociación con el municipio, entre nosotros. Una vez estuvo acá en la rotonda tomando mate con la vecina y no se acercó ese día en el parque. Eso que no habíamos enterado ese día también que estaba ahí y la bronca de todos los vecinos, que estar en un paso y no ir a los vecinos de acá del barrio, nos dio bronca. Y así que en una asamblea del sábado hicimos otra vez una carta y decidimos presentarnos ayer, lunes. Pero como nos llamaron precisamente ellos, entonces dijeron que hoy sí o sí no iba a atender intendente en el municipio. ¿Y quién es el que estuvo recorriendo el barrio y no se acercó a hablar con ustedes? Ahí se nos va la comunicación. ¿Sabes qué? ¿Cómo? No te escuché bien porque se corta, discúlpame. Cintia, ¿me escuchás? Germán Luján. Germán Luján, ¿y él es...? ¿Quién es? No sé, alguien del municipio, pero que no tiene autoridad, no tiene mucha autoridad ahí adentro. Entonces, hoy están viniendo, ustedes están todavía en el barrio, se están organizando. Sí, para ahora sí, y ya nos estamos juntando con la comisión que vamos a ir al municipio. ¿Qué es lo que van a llevar, qué es lo que pretenden hablar con el intendente de Moreno? ¿Qué es lo que le van a presentar? Mira, nosotros como armamos un documento, principalmente el tema de la inseguridad que está habiendo en el barrio, después la iluminación, después otros puntos como el jardín, la escuela, la plaza, digamos, el conjunto, todo el sistema del barrio, como para mejorar un poco más, ¿no? ¿Cuántos son más o menos los vecinos que van a venir acá a la municipalidad? Somos como 8 o 9 vecinos. Cintia, bueno, yo te agradezco la comunicación. Estaremos entonces pendientes en la jornada del día de hoy, después de las 10 de la mañana, para saber si los recibe o no el intendente Mariano Hues. Este fue el compromiso, veremos si se cumple. Sí, es el compromiso. Esperemos que de este resultado y después de eso, de la respuesta, a 1 de la tarde, una asamblea acá en la plaza del barrio, para comunicar a todos los vecinos la respuesta, que esperemos que sea positiva y no negativa, porque si no, la respuesta es bastante grande. Es complicado también porque de intermediario vos me decís que hizo la policía entre los vecinos y la municipalidad. Bueno, se corta ahí la comunicación. Gracias, Cintia, te agradezco mucho la comunicación. Chao, hasta luego. Están entonces organizándose en el barrio La Esperanza para venir acá a la municipalidad. Te decía cuando empezábamos que esto es resultado también del llamado telefónico de María y de la semana pasada, en ese día tan agitado en donde nos informaban los oyentes de la 90.1 lo que estaba pasando. Bueno, esto no quedó acá. Digo, el reclamo continuó y es muy simbólico también que la policía sea intermediario entre los vecinos y la municipalidad. No se acercó, dicen ellos, ningún funcionario a hablar, a manifestar cuáles eran las propuestas para llevar adelante en el barrio, o si bien se están llevando algunas, pero todavía falta y no son las que necesitan los vecinos. Hoy los atendería el intendente Mariano Hues, veremos si esto se cumple o no. Y estamos expectantes para saber qué es lo que ocurre ante la demanda que tienen hace ya mucho tiempo los vecinos del barrio La Esperanza, esto es en Cuartel Quinto. Seguimos en recorte informativo, estamos empezando de esta manera, como siempre, las vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Continuamos entonces en recorte, trabajando en la mañana de hoy con los compañeros en lo que es la producción y buscando también algunos elementos para poder desarrollar, porque en Cuartel Quinto, y esto, bueno, tratamos de hablar recién y no lo pudimos hacer, se denuncia, y esto lo hicieron los padres y la comunidad educativa en general, que hubo destrozos en la escuela primaria 73. Es por ello que están haciendo también una campaña. Esta escuela que denunciaba ya hace un par de meses las situaciones que se vivían en el barrio, que dificultaban también el ingreso a la escuela, y estaban los vecinos organizados y también los directivos. Hablamos con Mariana Leanes hace un par de meses, ahora vamos a tratar de hablar en el transcurso de la mañana para que nos cuente qué es lo que ocurrió con la Escuela 73, cuáles fueron los destrozos y también qué es lo que necesitan para retomar las clases de manera urgente, porque por la información que nosotros pudimos obtener, hasta el momento no, o el día de ayer se tuvieron que suspender las clases. Y también hoy estarían dando clases, pero con algunas dificultades. Veremos si nos pueden comentar qué es lo que sucede. Por otra parte, también vamos a hablar ahora de lo que pasa en La Rioja. Se espera para hoy una movilización de estudiantes en apoyo a la toma de la Universidad Nacional de La Rioja. Y se emitió un comunicado para la convocatoria. Dice: la Asamblea Soberana comunica que el día martes 8 de octubre a las 20 horas en la Plaza 25 de Mayo se realizará una nueva movilización masiva y se insta a otras provincias que deseen manifestar su apoyo a este reclamo a sincronizar sus movilizaciones con esta, con el fin de que este nuevo levantamiento tenga relevancia a nivel nacional. En cuanto a las causales de la movilización a la que convocamos, la principal radica en que hace más de 2 semanas venimos resistiendo subestimaciones por parte de la Asamblea Universitaria Ilegítima, caracterizada por el negativismo constante y evasión de las respuestas concretas a lo que solicitamos. Ante el incumplimiento del pedido que de buena fe realizó esta Asamblea Soberana y la falta de respeto de propuestas renovadoras e indiferencias constantes ante las manifestaciones multitudinarias, no se ha dejado otra salida que tomar medidas mucho más firmes y contundentes, pero sin abandonar el carácter pacífico que nos identifica. Por tanto, convocamos nuevamente a familias, amigos, alumnos de colegios primarios y secundarios, docentes, trabajadores de la administración pública, privada y a la comunidad en general a sumarse nuevamente a esta marcha, a la cual denominamos 8O, para seguir reafirmando el apoyo de toda la provincia y el país a esta toma histórica de la Universidad Nacional de La Rioja. Entonces, hoy movilización en La Rioja, se mantiene la toma que vienen llevando adelante en reclamo de varios puntos, y hoy a las 20 horas habrá una movilización en apoyo entonces a la toma que se viene realizando en la Universidad Nacional de La Rioja. Quiero bailar. ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Se llevó adelante este fin de semana, el domingo, el voto electrónico en la provincia de Salta y hubo una información que, bueno, en el día de ayer no la comentamos, pero el Frente Izquierda y de los Trabajadores ha hecho una importante elección en Salta y marca también algo que se venía observando en algunas provincias, pero en este caso Urgente 24 publica en Salta el voto electrónico que fue presentado como un avance histórico por el gobernador Juan Manuel Urtubey, deberá recuperarse del mal comienzo, el peronismo y el Partido Obrero, en este caso hay que hacer referencia que es el Frente Izquierda y los Trabajadores, fueron los ganadores en la jornada electoral dominical de muy opaca presentación en sociedad del voto electrónico. El apuro por instrumentar el sistema y la falta de preparación del electorado, generaron confusión y demoras que se tradujeron en muchas muestras de mal humor de la ciudadanía. Por otro lado, esto es lo que dice Urgente 24, pero plazademayo.com también escribe una nota en relación al tema, dice: el Frente de Izquierda, a través del Partido Obrero, que lo representa en Salta, realizó una elección histórica en esa provincia. El ruido de los bombos interrumpe la comunicación de plazademayo.com con Pablo López, dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda de Salta, que acaba de realizar una gran performance en las elecciones de las primarias provinciales. En la capital sacó más del 20% de los votos. En distritos del interior llega incluso a superar a todas las otras fuerzas, como en Colonia Santa Rosa. La elección implica que desde esa provincia puede proveerse al Congreso Nacional a uno de los diputados trotskistas que integrará el próximo Parlamento luego de la elección del 2 de octubre. Ese entusiasmo lo transmite uno de los candidatos, que es López, que es integrante del Frente de Izquierda salteño, diciendo: los actuales resultados indican que en la sumatoria estamos segundos con más del 20%. El peronismo habría sacado cerca un 28%. Los actuales resultados indican que que estamos segundos, que tienen posibilidades de convertirse el 27 de octubre en el primer diputado nacional salteño por el trotskismo. Contando los votos a candidatura única, estamos primeros en diputados provinciales y concejales. Esto lo informa entonces López. Estamos ganando. Si se tiene en cuenta la sumatoria de las listas del PJ, quedamos segundos. Ante la pregunta de cómo evalúan las elecciones respecto a los pasos nacionales de agosto, dice López: estamos superando las elecciones de agosto. En varios distritos hemos avanzado mucho, en Colonia Santa Rosa estamos segundos y podemos pelear más diputados provinciales, por ejemplo, en el distrito de Orán. También le preguntan: ¿con estas cifras consagrarían un diputado nacional el 27 de octubre? No, todavía, pero sin dudas la influencia de esta votación en Capital y otros distritos va a ser influyente para que peleemos el diputado nacional 27. La novedad es que seguimos creciendo, y esto lo dice López. Se está festejando, le preguntan desde plazademayo.com, estamos en el local, estamos saliendo a las calles, vamos a celebrar esta votación y lo que vendrá. Los militantes del Frente de Izquierda, termina esta nota, que fiscalizaban los votos de estas jornadas, interrumpieron sus actividades para participar también de el fallecimiento de un militante. Es por eso que lo informa también plazademayo.com, cerca de las 22 de este domingo, sus bombos se hacían notar fuerte al mismo tiempo para festejar la votación. Esto lo informa plazademayo.com, entonces el Frente de Izquierda con una gran elección en la provincia de Salta y perspectivas entonces para las elecciones generales. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Yo solo le estoy diciendo ahora, no se toca el Juan Martínez y

Y seguimos en las mismas aulas dentro de la primaria, las que están armadas con Durlock dentro del Zoom, y la verdad que todavía no empezó a funcionar el parche de las aulas modulares. ¿Están trabajando para esto? ¿Hay gente trabajando en el patio? Sí, yo cada vez que voy, yo voy los miércoles y sí, están. Trabajan, hay gente, hay movimiento, pero muy lento. La verdad que no sé cuándo van a llegar a terminarlo. ¿Esto qué significa para los chicos? ¿Te preguntan cómo lo trabajan ustedes como docentes? Mirá, yo cada vez que voy y veo que pusieron un pedacito más de Durlock, digo, mirá cómo va, que avanza, los cargos. Y la verdad es que ellos están bastante contentos, porque significa un cambio bastante, digamos, una mejora a las condiciones que tenemos. Obviamente que no es la de fondo, pero a los chicos les parece que está bueno porque mínimamente vamos a tener un pequeño espacio propio y un poquito más juntos, porque la escuela está desparramada, estamos unos en una punta, otros en una punta, tenemos muchos problemas con los nenes de la primaria porque vienen, nos patean las puertas, nos escupen por la ventana, o sea, es un desastre. Entonces ellos ven esta pequeña mejora y están re contentos. Uh-huh. Obviamente que nosotros como docentes no, porque sabemos que no es la solución y queremos que se construya la escuela, que se edifique la escuela como corresponde. ¿Y cómo hacer, Gabriela, para trabajar esto? Porque digo, se leían y vos lo compartías también, uno de los cuentos del subcomandante Marcos, que es los otros cuentos del subcomandante Marcos, que es lo de Ayer sí entendieron. Digo, si entendemos y cómo transmitirle a los chicos esto de un derecho y condiciones dignas para poder estudiar. Por supuesto que si las condiciones actuales son estas, con aulas modulares, tal vez sería, y esto hay que ver cómo funcionan en la práctica, digo, pero aparentemente serían algo mejor a lo que se tiene actualmente. Pero ¿se puede trabajar esto, la cuestión del derecho, de una escuela digna para todos, como corresponde? Digo, sí, los chicos de hecho, lo perciben. Desde el principio de año que se trabajaron las leyes, la ley provincial de educación, la nacional, el tema de los derechos de los chicos, han hecho carteles por todos lados porque han leído, están informados. Y ellos, digamos, esperan un poco la voz del docente también, que les explique, que les diga, porque como tienen tantos derechos vulnerados en el barrio, digamos, tienen condiciones de vida tan precarias, como que ni siquiera se pueden llegar a dar cuenta muchas veces de que ellos merecen un lugar mejor. Y también hablando y explicándoles que ellos merecen, como cualquier otro pibe de Moreno, estudiar en las mejores condiciones. Yo, mucho desde el diálogo, sí, trabajo con cuentos, con un montón de cosas, pero el diálogo y la concientización de los chicos y de los papás también. ¿Qué quedó de la marcha? ¿Qué les quedó y qué les queda a ustedes de esa marcha? La marcha, mira, yo muy contenta porque la verdad que participaron un montón de pibes. Entré en contacto con otro montón de chicos que por ahí en lo cotidiano no puedo conocer. Empezar a impulsar un poco el centro de estudiantes con los que más activos están. Digamos como que fortalece para adentro, pero respuesta no tuvimos, así de municipio, de consejo escolar, no, todavía no sabemos nada de eso. ¿Tienen estimado cuándo estarían funcionando las aulas, viendo que están trabajando? La verdad que no. No, todavía no saben. No puedo estimar porque a veces por ahí vienen, ponen una o dos paredes, una ventanita, pero tampoco es que tiene un ritmo de laburo que vos digas, bueno, el viernes arrancamos. No, la verdad que no sabría decir. ¿Cuáles son las particularidades de estas aulas, si las podés describir? ¿Son maderas? ¿Cómo son para los oyentes que están escuchando la radio? Y las aulas están sobre el contrapiso viejo que quedó de la escuela volada. Son muchísimo más chiquitas de las aulas primeras, que las aulas entran dos filas de banco con suerte. ¿Serán menos de 20 chicos? Y más o menos, sí. Sí. Después son caños y, digamos, revestido con el Durlock. No sé si le iban a poner techo de chapa o qué, o sea, eso o cualquier otro vientito en cualquier momento vuela otra vez. Y vos me decías que tienen ventanas. Tiene unas ventanitas, sí, sí, sí, sí. Que yo primero me asusté porque vi de un lado solo y del otro lado dije que van a ser una especie de caja cerrada, pero bueno, después le pusieron otras ventanas más. El tema también es que ahí son tres salones, en el turno mañana hay cuatro cursos, sin contar preceptoría, sala de profes, ni baños, o sea que tampoco va a solucionar el problema. Ah, se están construyendo tres salones y tenemos cuatro cursos de secundaria. Entonces, sí. ¿Qué vamos a hacer con ese cuarto curso, digamos? ¿Queda en la escuela primaria? Y va a quedar en la escuela primaria y vamos a seguir usando los baños de los nenes de primaria cuando ya están desbordados, ya están totalmente destruidos porque tienen un uso mayor, digamos, una exigencia mayor a la que pueden dar. Sin hablar el cruce entre los nenes chiquitos con los nenes grandes, que siempre genera conflictos. Claro. O sea que, bueno, no es muy alentador tampoco la descripción. No, la verdad que no. Ahí tiene que estar el problema solucionado de fondo, cuando construyan la escuela mejor de lo que estaba, con bibliotecas, con baños, con todo, porque si no es más de lo mismo. Bueno, tengo que decir que con estas características que vos decís, los chicos en el invierno tendrían frío, porque son aulas de Durlock, y en el verano calor. Digo, tampoco sabemos si ahí se pueden dar clases, porque si es mejor ir volver a la escuela primaria que estar ahí, y también le dificulta. La verdad que sí. Porque también bajen. Sí, te escucho. Perdona, por lo menos son paredes, digamos, de cemento. Igual nos moríamos de frío porque tampoco teníamos estufa ni nada, pero bueno, a lo que es la pared de cemento con la pared de madera, la vamos a pasar bastante feo. ¿Cayó la matrícula de la escuela? ¿Dejaron de ir chicos o se cambiaron de escuela? Sí, hay un montón de chicos que han abandonado, que han dejado, que se han pasado de escuela. Chicos que siguen, que los papás deciden mandarlos a otra porque así no se puede funcionar. ¿Siguen con las clases turnándose o...? No, a principio de este año se decidió que rote la primaria, porque como son más cursos, tenían rotaciones más aisladas, porque si no, el año pasado rotábamos una vez por mes, todos los, digamos, no, creo que era una vez por semana que los pibes rotaban, un día a la semana que se quedaban sin clase. Y este año no, porque rota la primaria, pero, digamos, le sacamos las clases a los nenes. O sea que una vez por mes los chicos se quedan sin, no tienen clases, y los de la primaria. Que sí, que será. Sí. O tal vez más, también puede ser. Uh-huh. Sin contar los problemas estructurales, ¿no? Que se han tapado las cañerías y rebalsaba toda la materia fecal en el comedor. Bueno, un montón de cosas que estructurales que suman encima a la precariedad. Bueno, pero no nos podemos quejar porque ahora vamos a tener aulas modulares. Yo me voy a seguir quejando. Esa, la verdad que no soluciona nada. ¿Qué pasa con el centro de estudiantes? ¿Lo pudieron armar? ¿Hay problemas para armarlo? ¿Tarda un poco generar estos espacios de discusión? Y es difícil, sí. Pero bueno, hay que darle para adelante, hay que seguir y de a poquito lo vamos a ir armando. ¿Es difícil por los difícil por los pibes o es difícil por la institucionalidad? Y por las dos cosas, un poco y un poco. Sí, porque por ahí somos un par de profes interesados con algunas mamás, pero no somos el conjunto, entonces, bueno, eso siempre te tira para atrás. Pero bueno, eso es una construcción que va de a poquito, que se hace despacio, pero que da sus frutos. Sí, igualmente es llamativo esto, digo, que haya algunos inconvenientes o dificultades de la institucionalidad, porque digo, los centros de estudiantes han sido uno de los ejes que se ha promovido mucho en este último tiempo, por lo menos del discurso, incluso sí. Se han hecho declaraciones a través de la legislatura de la provincia, también a nivel nacional, digo, que haya algún tipo de inconveniente o dificultad para organizarlo de la institucionalidad, por lo menos llamativo. Es llamativo porque, digamos, hay una nueva ley que, digamos, promueve, digamos, que dice directamente que la institución debe promover la conformación de los centros de estudiantes. Digamos, está legislado eso y sí, en muy pocos lados pasa realmente. ¿Qué inconveniente puede haber si un grupo de alumnos se junta y arma un centro de estudiantes? ¿Cuál es el problema que puede haber? Digo, ¿qué es lo que se requiere para que se lleve adelante? ¿Qué requiere la institucionalidad para que esto se conforme? Si solamente se necesita de la decisión de los estudiantes. ¿O hay otros elementos que se necesitan? En realidad, si es una comunidad que no está acostumbrada a organizarse, a los pibes les cuesta bastante porque siempre necesitan el acompañamiento adulto. Uh-huh. No la intromisión, pero sí el acompañamiento por ahí desde las experiencias de cada uno. Bueno, chicos, ¿cómo se organizan? ¿Esto sí funciona? Fíjense por este lado. Obviamente respetando las ideas de ellos y lo que a ellos los moviliza, digamos, pero siempre tiene que haber un acompañamiento porque para que no caiga una cuestión de que se peleen entre ellos, de cuestiones personales. Entonces, por lo menos hasta que arranca, el adulto ahí tiene que ir acompañando. Imagínate que un profe solo se le hace bastante cuesta arriba. Uh-huh. Porque si la dire no te apoya, el otro compañero te tira abajo, no te deja salir los pibes para las reuniones, se complica. Está bien. Pero bueno, de a poquito se va haciendo, porque aparte los pibes están muy interesados. Quieren participar, quieren saber, quieren reclamar. Así que yo creo que de a poco se va a ir armando. Bueno, Gabriela, te agradezco mucho la comunicación. Bueno, gracias, Cintia. Hasta luego. Hasta luego. Escuchamos a Gabriela, que es docente de la escuela 16. A ver, las aulas modulares que tienen las características que decía Gabriela son material de Durlock, las paredes, si podemos llamarlas paredes, tienen pequeñas ventanas, todavía no se sabe cómo va a ser el techo, están puestas y la estructura se hace con caños, están apoyadas sobre el viejo contrapiso que había en la escuela, no hay preceptoría, no hay baños tampoco para la secundaria. Para los chicos, decía Gabriela, bueno, es algo en relación a lo que se tiene ahora, pero sabemos también que las condiciones no van a ser las adecuadas, van a seguir habiendo conflictos, entendiendo también cuáles son los problemas estructurales que hay en la escuela. Cuando yo le decía a Gabriela, bueno, pero no nos podemos quejar, es porque cuando uno va al consejo escolar y se plantea por parte, por ejemplo, de los padres, bueno, nosotros nos pasa esto, esto, y hacen una lista de lo que pasa en la escuela. ¿Cuál es la respuesta por parte de los funcionarios? Bueno, pero ahí a la escuela ya llevamos las aulas modulares. Bueno, pero ahí a la escuela ya hemos hecho un relevamiento. Bueno, pero en la escuela, lo cierto es que lo principal, lo estructural, lo que implica, lo que ayudaría a tener mayor calidad educativa, en muchas no se ha solucionado, o se soluciona, se tapa un poquito y después vuelven los problemas. Y al mismo tiempo algo que llama la atención, que tiene que ver con la dificultad, y esto lo decía también Gabriela, la dificultad para poder conformar los centros estudiantes. ¿Cuáles serán las trabas concretamente por parte de la directora? Digo, la institucionalidad, estoy haciendo referencia a esto. ¿Cuál es el problema de que haya un centro de estudiantes? Si bien es difícil la organización, a veces de los jóvenes o de aquellos que quieran participar, pero también me pregunto cuáles pueden ser las trabas que busque o que ponga la institucionalidad para que jóvenes que están siendo vulnerados en sus derechos se puedan organizar. Hablamos con Gabriela entonces, son las 9 de la mañana, 50 minutos, estamos en recorte informativo. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como

qué están tirando, qué líquido están tirando que genera malestar en la población, que genera también inconvenientes en la salud. Bueno, Julián tiene algunas novedades para compartir a partir de lo que pudieron averiguar en el día de ayer, así que buen día, Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cintia? Bueno, acércate un poquito al micrófono, ahí está. Bueno, ¿qué novedades tenemos para compartir con los oyentes de la 90.1? Que ayer informábamos, bueno, esto que acababa de mencionar. Bueno, teóricamente el municipio fue a clausurar la fábrica. Estuvieron los de Medio Ambiente y Derechos Humanos, por lo que dijeron los vecinos. Pero el olor sigue. Siguieron trabajando con la fábrica, siguió trabajando. Ayer decíamos qué productos hacían, productos químicos de limpieza. Vecinos me dijeron que hacen aguarradas, que hacen distintos químicos. Y bueno, la cuestión es que sigue el olor. Hoy a la mañana, cuando salí, sigue el olor tan fuerte como lo fue ayer. Y bueno, yo pude ver lo que están tirando, que lo tiran directamente sobre la cancha. Hay una cancha al lado de la fábrica. Y lo tiran, los productos químicos lo tiran ahí hacia la tierra. La fábrica está toda cercada y enfrente se encuentra el barrio. Vos decís que en la cancha esta tiran los líquidos. ¿Qué características tiene este líquido? ¿Pudieron ver? ¿Color? Sí, medio blanco y verdoso se ve el color del líquido. Y un olor muy fuerte como a gas. ¿Por qué los vecinos dicen que la municipalidad estuvo por ahí? ¿Qué, pudieron hablar con algún funcionario? No, por lo que me comentaron yo no los vi. Lo que me comentaron los vecinos que fueron con camionetas con las siglas de Medio Ambiente. ¿Van a seguir organizándose? ¿Hoy va a haber una reunión? Sí, la idea es que nos juntemos en el barrio y veamos qué podemos hacer, porque esto no para, esto no para. Y el municipio está, le deben haber dicho, salió en la radio, por eso baja un poco, pero el tipo ni siquiera le importó eso. Y bueno, sigo en esto, así que nos tenemos que organizar para poder ver qué hacemos, porque si no lo encargamos los propios vecinos, nadie lo va a hacer. ¿Cuáles son las dificultades en relación a la salud que tienen? Digo, ¿qué te provoca? ¿Dolor de cabeza? ¿Irritación en los ojos? ¿Cuestiones pulmonares? ¿Qué es lo que provoca? Sí, yo ayer me saqué al líquido y me descompuse, me bajó la presión directamente. Volví a mi casa y me bajó la presión. Yo pensé que no era para tanto, pero parece que es bastante nocivo, por lo menos estar al lado del producto, que hay casas que están al lado, ¿no es cierto? Y en sí, lo que a mí me estaba provocando era mareos, dolor de cabeza, en menos intensidad de lo que me pasó ayer, pero son mareos, dolor de cabeza, irritación de garganta, irritación de ojos. Hay gente que plantea vómitos, me imagino. Si estás todo el tiempo ahí al lado, debes estar totalmente descompensado y debe traer problemas de salud realmente serios, porque ya te digo, estuve 5 minutos viendo el producto, sacando unas fotos y me descompensó totalmente. Bueno, entonces hoy va a haber una reunión donde van a decir qué van a hacer, si van a exigirle a la municipalidad que tome alguna acción o bien se van a organizar ustedes, movilizarse a las puertas. Digo, esto todavía no se definió. No se definió. Vamos a ver cómo lo toman los vecinos, qué es lo que quieren hacer y bueno, lo haremos. Bueno, te agradezco mucho, Julián. Muchas gracias, Cintia. Seguimos en recorte, vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099. Preguntas sin respuestas. ¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas.

un día vinculado con lo educativo, el programa de hoy. Y estábamos hablando de la escuela 16, Gabriela nos comentaba lo que sucedía con las aulas modulares, que todavía no han finalizado, pero también los inconvenientes que significan. Pero al mismo tiempo pasan otras cosas en la escuela 16 y los chicos expresan también lo que sienten, lo que quieren decir. Y en este caso utilizan un instrumento que es el audiovisual. Emanuel es profesor de literatura, pero también da talleres de cine y está en línea para hablar con nosotros porque presentó, junto con, también lo hizo en otras escuelas, pero lo de la escuela 16, un corto y queríamos saber de qué se trataba. Emanuel, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, contanos, por favor, qué es lo que trabajaron con los chicos de la escuela 16. Mira, con los chicos de la escuela 16 ya van a ser 2 años que trabajamos el taller de cine. Los chicos se engancharon muchísimo y utilizando ese medio, bueno, fueron expresando las cosas que sienten y obviamente saltó el tema de la falta de escuela. En ese corto que se llama Después de la Tormenta, han participado todos los chicos, todos, y salió premiado en el tercer puesto por documental en el Festival de Jóvenes en Primer Plano, y Mis Ojos en Moreno. Uh-huh. Es un cortometraje bastante fuerte porque muestra las imágenes de lo que era la vieja escuela. Sí. Las ruinas, porque habían muchos datos sobre eso. ¿Qué es lo que genera todo este proceso, Emanuel, de reconstruir lo que fue, lo que pasó y digo y también los proyectos que tienen ellos con relación a la escuela? ¿Qué pasó en este proceso de trabajo que vos pudiste hacer con los jóvenes de la Escuela Secundaria Básica 16? Mira, los chicos muy, pero muy enganchados con lo que es el taller de cine. Obviamente se trabajó mucho el tema de guión, el tema de la actuación. Ese corto se grabó en 2 horas, recuerdo, porque también han participado profesores, y es un proceso muy lindo. También ganó otro cortometraje que se llama La Escuela que Queremos. Sí. Es muy cortito, donde los chicos dicen qué es lo que quieren para tener una mejor educación. Obviamente, eso lo pasaron en el Teatro Marechal durante la semana y se proyectó en Nines. Sí. Que de hecho participó el señor intendente en este evento. Para que vea cuál es la escuela que quieren. Claro, los chicos. Claro. Es muy fuerte, eso sí, pero bueno, es la. ¿Por qué la es muy realidad? Fuerte? ¿Qué es lo que tiene? Digo. Porque no vimos, no pudimos ver los cortos, digo, es una tarea que tenemos pendiente para hacer, pero si lo podemos comentar, ¿qué es lo que tiene esto que es fuerte, como vos lo describís? En primer lugar empieza contando la historia de la escuela, cuenta cómo fue el tema de la tormenta, y ahí habían todas imágenes registradas de ese momento. Imágenes de el barrio inundado, imágenes de la escuela destruida, las imágenes de los murales que tienen los chicos en esas paredes. Uh-huh. Y obviamente uno aparece un personaje que es Roberto Barzol, el actor, que está caminando sobre un lugar donde antes era una escuela y ahora no hay nada. Y también se muestran obviamente las condiciones en las cuales los chicos también estaban trabajando. Obviamente, ahora se empezaron a armar unas aulas modulares, se empezó a pitar todo, se empezó a cortar el pasto. Tienen muchísima más atención la 16 en este momento. Si bien todavía no están inauguradas las aulitas, ya se empezó a trabajar sobre eso. Uh-huh. De todas formas, lo que piden tanto los padres como los alumnos y los docentes es una escuela. Claro, una escuela de verdad, digamos. Claro. Una escuela de verdad, no algo provisorio, porque obviamente las aulas anteriores también eran algo provisorio. Sí, por eso también se volaron. Claro. Entonces, también la gran fuerza con la cual se expresa el protagonista también genera una sensación de angustia. Así que no, pero muy, muy, muy bueno el documental. También, bueno, esto, digo, la angustia era la... Yo recuerdo cuando caminábamos por estos lugares, digo, caminábamos por Moreno, la destrucción de lo que fueron barrios muy humildes de nuestro distrito. Digo, no solamente había angustia, había un conjunto de sensaciones que eran muy fuertes, digo, porque había rabia, había bronca, había desesperación en todo, claro, eso. El hecho también de hacer este corto también hizo revivirle a los chicos muchas cosas, porque los chicos el día de la tormenta, después de la tormenta, no perdieron solamente la escuela, perdieron sus casas, perdieron todo. Sí. También se veía mucho esto del miedo por lo que había pasado y el miedo por lo que puede llegar a ocurrir nuevamente. Esto lo digo también porque las condiciones que hoy está la escuela, porque hablamos con Gabriela, que es una docente de la Escuela 16, hace 20 minutos, más o menos, y bueno, justamente mencionamos, las condiciones de estas aulas modulares no son las adecuadas y no se tiene una escuela realmente, porque, por ejemplo, sala de profesores no hay, baños no hay, se siguen compartiendo los baños con la escuela primaria, y todo esto también provoca angustia, como decías vos, y otro conjunto de sensaciones que tienen que ver con algo que es fundamental, y también lo decíamos anteriormente, que es el derecho a educarse. Pero es importante que puedan plasmar en un audiovisual qué es lo que sienten y piensan jóvenes que van a la Escuela 16. Sí, eso es verdad. En las aulas anteriores eran 4 aulas, ahora son 3, son más chicas, y sí, se nota lo provisorio. Se nota lo provisorio y obviamente también quedan muchas dudas sobre si viene una nueva tormenta y eso lo va a resistir. ¿Cómo se organizan ustedes como docentes para prepararse para esto que se llevó adelante el fin de semana pasado, que jóvenes en primer plano? ¿Se trabaja todo el año para esto? ¿Cómo lo organizan ustedes? Vos lo hiciste en varias escuelas. Sí. Lo que para trabajar en jóvenes en primer plano se empieza a trabajar desde el mes de abril. Uh-huh. Y son diferentes proyectos. Los chicos de la ICE han tenido aproximadamente como 8 horas semanales de taller de cine. Han participado muchísimos chicos y fueron muchos los cortos. Fueron como 10 cortos los que se presentaron. Los chicos ahora ya están más cancheros. Saben que la idea es que se muestren todos los trabajos en el Marechal, que es un festival muy lindo. Bueno, la gente de jóvenes en primer plano también nos prestó los micros. Uh-huh. Pero es un trabajo que se hace todo el año. 10 cortos hizo la Escuela 16. Aproximadamente. Sí. Y después, bueno, lo que es la Escuela 36 y la 43. Bueno, esa escuela fue muy particular porque las dos escuelas trabajaron en equipo. Era el mismo taller, porque hicieron una miniserie. ¿Y estos talleres se realizan con planes nacionales? ¿Son talleres extracurriculares? ¿Cómo llevan adelante los talleres en la escuela? Esos talleres están enmarcados en lo que es el Plan Mejora. El Plan Mejora, sí. Después con la miniserie, bueno, también muchísima producción. Es Sálvame este Averno, se llama la miniserie, que la idea es que parlamen para competir en Brasil, y bueno, muchísimos chicos también. La Florencia Molina Campos, también han participado, bueno, también con los talleres, pero ya te digo, es todo el año. Emanuel, los insumos, ¿dónde lo obtienen? ¿Los pone el docente? Hablo de cámaras, de computadoras para editar, esos insumos, ¿cómo lo obtienen? Esos insumos los pongo yo. Bien. La computadora, el tema de la edición. No, eso lo... No provee el estado de eso, digo. He trabajado, bueno, se me han roto cámaras, he tenido que comprar otra. Cosa de que los chicos no pierdan su taller. Claro. Habían 3 cámaras estoy usando. Aparte, la metodología del Plan Mejoras es bastante particular, digo. Sí. A veces sí, hay plata, sí. A veces no hay plata. Claro, a veces hay plata, a veces no hay plata, y lo que se paga tampoco es lo comparado con lo que se cobra con las horas en la escuela. Vos me decías que es el negro. Sí, los chicos de la Escuela 16 estuvieron en tercer lugar en la selección de cortos que se hicieron en un cine de acá de Moreno. Sí. ¿Recordás cuál fue el video que estuvo en primer lugar y cuál fue la temática? Ellos sacaron un primer lugar en la terna de Mis Ojos en Moreno. Ah, está bien, porque se van dividiendo por terna. Claro, y después lo que era el segundo lugar iba en paralelo con los chicos de la miniserie. Está bien. Bueno, entonces lo que tenemos para decir es que documentado lo que pasó con la escuela 16 está. Documentado por los chicos está. Después, que hagan algo con ese documento, digo, los que tienen que hacer, los funcionarios públicos, es otra cosa. Pero está documentado qué pasó con la escuela 16, cuáles son los sentimientos de los pibes, y también está documentado la realidad hoy, porque digo, hay que ir y sacar alguna foto y te das cuenta que no están en las condiciones que tienen que estar. Sí. Lo que tiene la escuela 16 es que todo, absolutamente todo lo que se fue haciendo, está todo documentado. Desde la tormenta, después de la tormenta, las manifestaciones, el proceso para la edificación de las aulas, está todo filmado por los chicos. Bueno, Manuel, te agradezco mucho la comunicación y ya vemos si Mariano Güez lo vio, capaz que hace algo, ya que lo vio en video. Te mando muchísimas un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Emanuel es profesor de literatura, participó entonces en esto que fue el Festival Jóvenes en Primer Plano. Nos comentaba cómo trabajaron los chicos de la escuela número 16 para hacer un documental que, bueno, también Silvia nos decía lo que se había trabajado ahí. Que nos interesa saber qué es lo que se expuso allí. Pero claro, decía algo muy fuerte en donde aparece la angustia de quedarse sin nada. Y no solamente en la escuela, sino también en el barrio en general. Los chicos se quedaron sin nada. Y a partir de esta forma de expresión pueden difundir, pueden mostrar qué escuela tienen hoy, que no es la mejor y que no es la que deberían tener. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Leemos un comunicado de La Rioja, ahora vamos a hablar de Jujuy y también lo publica el comunicado de la agencia En Red. Dice, se conformó una mesa de enlace del CEDEMS, ADEP y SOIAL en rechazo a las condiciones del programa gubernamental 100 viviendas para los azucareros. Se conformó entonces esta mesa tras la determinación de los afiliados del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, preadjudicatarios del programa 100 viviendas para los azucareros, convenio firmado en octubre del 2010 de rechazar la ubicación en las 70 hectáreas para la construcción del plan habitacional mencionado, de emplazar a las autoridades para la reubicación urgente de dichas viviendas y de advertir la posibilidad de adoptar medidas de acción directa si no se resuelve satisfactoriamente este reclamo, desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior y desde la Asociación de Educadores Provinciales, se coincidió en que existía idéntica inquietud y malestar de los preadjudicatarios de dichos gremios, por lo que se dejó conformada en las últimas horas del martes esta mesa de enlace, según consta el acta que se va a reproducir, convocando para el martes 8 de octubre a las 18:30 horas a un plenario en las instalaciones del Sindicato Azucarero, donde participarán afiliados de las distintas instituciones, intendente general de Libertador General San Martín y de otros municipios, como así también el ministro de Tierra y Vivienda, el ingeniero Luis Cosentini, con su equipo de asesores. Cabe señalar que el plazo establecido por las asambleas de los sindicatos que conforman la mesa de enlace se vence el día del plenario, por lo que las propuestas de las autoridades deberán ser convincentes ante la preocupación de tener que vivir a la vera del río San Lorenzo, en un bajo con nivel igual o menor a la del río, rodeada de un basural y sin obras de defensa. El sindicato de obreros y empleados del azúcar del ingenio de Ledesma firman esto, pero también están otras organizaciones como el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior y la Asociación de Educadores Provinciales, rechazando entonces la ubicación de estas 70 hectáreas para la construcción del plan habitacional 100 viviendas para los azucareros. Denuncian que esto se va a desarrollar a la vera del río San Lorenzo, en un lugar en donde está menor a lo que es, en un bajo con nivel igual o menor a la del río, rodeada por un basural y sin obras de defensa. Esto lo dicen desde un comunicado que fue publicado en ANRED y se espera que hoy haya una reunión a las 18:30 horas. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar.

si esto no se resuelve, digo, el pliego de licitación. Bueno, Joao está en línea para hablar de todo esto. Buen día, Joao, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo vienen trabajando el tema en el Consejo Deliberante? Bueno, mira, el pliego ya fue tratado por la comisión. Estuvo el secretario de Obras y Servicios Públicos Navarro, que es el secretario coordinador de Obras y Servicios Públicos. Hicimos todas las apreciaciones que nosotros consideramos que había que observar, que había que corregir en el contrato. El funcionario se llevó las inquietudes y los requerimientos del Consejo. Y bueno, estamos esperando que venga un poquitito la contestación desde el Ejecutivo, y la voluntad de hacer los cambios se había manifestado, así que entiendo que estamos ya básicamente en las últimas instancias del cierre del pliego y ya listo como para seguir trabajando. Usted ha sido un hombre que hizo observaciones en proyectos importantes del Consejo Deliberante junto a Melamed también. Uno de ellos fue el de tierras, me acuerdo cuando se declaró la emergencia habitacional. Pero este también es un proyecto importante y tiene también en discusión lo que fue el trébol en estos 10 años. ¿Qué observaciones hicieron? ¿Qué observación pudo hacer usted al observar el pliego de licitación? No, una de las observaciones que nosotros hicimos fue el tema de no ceder facultades de parte del Consejo, lo que es el artículo 35 de la ley orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez llevado a cabo el acto licitatorio, el pliego tiene que volver nuevamente al Consejo con el contrato para que este sea homologado, y de esta manera el Consejo toma conocimiento de quién es la empresa y cuáles son las características de la contratación del servicio, ¿sí? Eso fueron una de las observaciones que hicimos. Después, otra de las observaciones que ya son más técnicas era que se requería una planta de tratamiento, que no está mal, pero en la instancia de lo que es la licitación se pedía que esa planta de tratamiento, la empresa oferente fuera propietaria, lo cual consideramos que una persona que va a presentarse en una licitación no va a comprar una propiedad para presentarse en la licitación, sino que hay instancias intermedias que son pólizas de caución, las cuales mantienen la garantía de la oferta y son viables ante la ejecución de lo que es la obra. Es decir, si la empresa gana la licitación y aún no tiene la planta de transferencia, hay un periodo en el cual se tiene que comprometer a realizarlo. Si no lo hace, hay una cláusula, hay una póliza de caución que se ejecuta y el municipio lo hace en ese nombre. Es decir, estas son metodologías que lo que te hacen es que vos abras el paño de trabajo hacia las diferentes empresas que puedan ofertar, es decir, que haya más cantidad de empresas que se puedan presentar a la oferta. ¿La planta de tratamiento tiene que estar dentro del municipio? ¿O no se especifica esto en el pliego de licitación? No, a ver. El pliego es que tiene que tener planta de tratamiento. Dice claro, dónde. Obviamente que la tenés que tener dentro de lo que es el ámbito del partido. La planta no es planta de tratamiento, es una planta de transferencia. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la empresa va a recoger los residuos, lo va a llevar a esta planta, los va a compactar y de ahí lo va a hacer la disposición final. Eso es en la primera instancia, porque también se pide dentro de lo que es el pliego un espacio para que los residuos sólidos que recoja el municipio puedan ser llevados a ese lugar y hacer el mismo procedimiento de compactado y llevado a disposición final. Eso es una primera instancia. Nosotros solicitamos que para que esto no sea una cosa estanca de lo que es recoger el residuo, compactarlo y ponerlo a disposición final, queríamos que la planta, o la intención era que la planta fuera un poco más amplia, porque a futuro, si estamos haciendo un proyecto de separación en origen, es decir, que podamos separar algunos elementos como para iniciar una etapa de reciclado o una etapa de reutilización, esa planta tenga el espacio suficiente para colocar un silo y un sector de separación de lo que sean los residuos, compactarlos y hacer una posterior utilización de ese residuo. Está bien. Un ejemplo de esta planta de transferencia, usted dígame si me equivoco, sería como Estefani, lo que ocurre hoy en Estefani. No, te confundís. No. Te confundís porque lo que hoy vos tenés en Estefani es la cava. Uh-huh. Y lo que ellos están haciendo es, ahí se está depositando lo que es el residuo verde, que teóricamente nosotros en la tributaria del año pasado no se podía volver a depositar residuos si no hay una planta de tratamiento. Está bien. Esto estamos hablando de planta de tratamiento. Planta de transferencia, estamos hablando de otro tipo de metodología. Bueno, esas fueron dos observaciones, entonces, por un lado. Lo que tiene que ver con que vuelva al Consejo Deliberante y después lo de la planta de tratamiento, que, bueno, recién usted lo aclaraba en relación a las empresas. ¿Qué otra observación había? ¿O no, hicieron? Después fueron observaciones meramente técnicas en cuanto en tanto a lo que es la frecuencia del servicio, porque se propone una frecuencia 6 para la cotización y tenés que pensar que muchas veces Moreno no tiene todo pavimento, sino que tiene muchas calles de tierra. Uh-huh. Y esas calles de tierra, vos no podés prestar un servicio de frecuencia 6, sobre todo los días que llueve, sino que tenés que tener una metodología específica para ese tipo de trama urbana con esas características de tierra. Uh-huh. Te doy un ejemplo. A lo mejor en vez de pasar, tenés que colocar un contenedor con unas características específicas, o la frecuencia tiene que ser otra. Esto son todas observaciones muy técnicas que son salvables de acuerdo a lo que es la oferta y a lo que es la metodología propuesta por la empresa, porque también dentro de lo que es el pliego, la empresa te va a ofrecer una metodología de servicio y está en el departamento ejecutivo evaluar cuál es la mejor manera para recoger y hacer la disposición final de residuos del partido, según la zona que se está cotizando. Es decir, que si estas observaciones que ustedes hicieron se pueden modificar y demás, desde su bloque acompañaría entonces la aprobación de lo que llegó al Consejo Deliberante. Nosotros todavía estamos en plan de trabajo. Se manifestó del otro lado del Departamento Ejecutivo que estaba la voluntad de hacer estos cambios. Todavía no vinieron, con lo cual sería apresurado darte una afirmación sobre la decisión que podríamos tomar. Es decir, queremos ver en qué condiciones vienen. No, por eso digo, si se llegan a hacer esas modificaciones. Mira, si nosotros llegamos a un pliego consensuado donde todas las partes dieron sus observaciones y se llega a algo superador a lo que vino, porque acá la intención es buscar un pliego que sea superador. No te olvides que una de las cosas que nosotros estamos evaluando en este momento es una foto de toda esta película, que es la recolección del residuo sólido urbano. Eso es algo que va cambiando año a año, porque de acuerdo a la cantidad de población que vos tenés en el distrito, es algo que se va viendo de acuerdo a la metodología que vos tengas, porque si vos sacás un plan de implementación de reducción en origen, vos ya no vas a disponer tanto a la parte de disposición final, sino que parte de ese residuo lo vas a reutilizar o lo vas a incorporar en un proceso de reciclado. Entonces, ya por ahí la cantidad de la planta de transferencia que vos pensás, como por ejemplo una planta de transferencia de 100 toneladas, y vos empezás a hacer una reducción en origen, tal vez a los 2 años esa planta de transferencia está transportándose 50 toneladas o 60 toneladas, porque las otras 40 teóricamente vos las estás reutilizando o reciclando. ¿Qué te quiero dar con este ejemplo? Que no es algo concreto y una foto que durante los próximos 6 u 8 años que dura el contrato va a ser así. La idea es que el pliego en estas instancias tenga la posibilidad de revisiones periódicas y que las contrataciones que se hagan a posteriori de servicios extensivos o remisión de esos servicios o reducción de esos servicios, el Consejo tenga la participación correspondiente. ¿Estas revisiones periódicas cada cuánto serían? No, pues eso es una parte del pliego que habla de lo que es todo el tema del control y evaluación de las empresas, ¿sí? Que en un momento se piensa que puede ser tercerizado. Nosotros creemos que tiene que estar dentro del mismo municipio con informes anuales hacia el Consejo como para verlo. ¿Tercerizar el control, dice usted? ¿Se hablaba de tercerizar el control? No, porque vos podés hacer todo el control a través de la Universidad Tecnológica Nacional o Universidad Tecnológica de La Plata. No estamos hablando de una empresa privada, sino ante un institucional que te haga una evaluación de cómo se va llevando a cabo el sistema. Uh-huh. Nosotros creemos que esa evaluación puede hacerse desde dentro del municipio y puede llegar a tomar decisiones de correcciones acerca del servicio, de ampliación o reducción del servicio. Es decir, todo esto de lo que yo te estoy comentando es que viene en pos de mejorar el servicio de recolección, ¿sí? Así que ¿y estas observaciones en qué periodo? Estas auditorías serían una vez por año, una vez cada 2 años. No, pues eso está dentro del pliego, es decir, ahí se proponía en el pliego que la auditoría la tenía que hacer, creo que la Universidad Tecnológica de La Plata, y que eran dos por año. Nosotros consideramos que no hay un plazo específico de auditoría, si las auditorías pues las puedes hacer dos veces por año, tres veces por año, semestralmente, ¿no? O trimestralmente, no hay un periodo fijo, sino que lo que sí, que esas auditorías y los informes que se eleven te sirvan para mejorar el servicio, que es una mejora continua del servicio. Eso es lo que nosotros apuntamos. Por eso decimos que la auditoría es mejor tenerla en casa y donde vos podés hacer un seguimiento más certero y más rápido de la problemática en el caso que la tengas. Aparte del control del servicio, ¿se habla de los grados de contaminación? Digo, entendiendo también pensar en una planta de tratamiento, de transferencia, como usted recién nos aclaraba, de los niveles de contaminación, ¿y quién tiene que hacer esto? No, ahí no estamos hablando de niveles de contaminación, porque todo lo que vos ejecutes está en el marco de lo que sean las leyes nacionales y provinciales respecto al tema, y lo que sea toda la parte de efluentes, disposición de efluentes, áreas verdes y todo lo inherente al funcionamiento de la planta, tenés que cumplimentar con las leyes, con lo cual no estás hablando de temas de niveles de contaminación, porque las leyes lo que tratan de evitar es eso, la contaminación. No, está bien, o sea, la universidad se encarga de controlar, en el caso de que sea la universidad, ¿no? Digo, esto todavía no se resolvió, se encargaría de controlar el servicio. Solamente. La auditoría es completa, no es sobre uno de todos los ítems, sino es desde que se inicia la recolección hasta la disposición final. Durante todas esas etapas la auditoría es completa. No es que te van a auditorar si te recogen la bolsita o no, uh-huh. Sino que desde que se recoge la bolsa en el domicilio hasta que se deposita el residuo final en el SEAMSE, ese periodo tiene que estar auditado. Y todos los procesos también. Es decir, que tiene que controlar si pasa el camión o no, también. Ese es otro tipo de control, porque ese es un control del servicio que te propone el concesionario, porque dentro de la parte del pliego, los móviles tienen que tener GPS, con lo cual vos tenés un control diario de cuáles son los recorridos que se hacen. El municipio va a tener los equipamientos como para hacer ese control, está dentro del pliego que la empresa tiene que proveer los sistemas satelitales, tanto para el control de la empresa, que es un problema de la empresa, como para el control del municipio sobre cuál es el efectivo servicio que se está brindando. O sea que el municipio, a través de GPS que provee la empresa, debería saber si se realizan o no los recorridos. Entre otras cosas, dentro del pliego también la empresa tiene que proveer al municipio de una camioneta para que haga los controles, y tiene que haber oficinas administrativas, y tiene que haber una planta donde se haga el lavado de los camiones, y es un tema más complejo, por ahí mucho más amplio como para tratarlo en una nota, sino que el tema te da una amplitud de logística de lo que es una empresa, donde el municipio tiene el control de cada una de las etapas, y eso está especificado en el pliego, donde qué parte tiene que proveer el municipio en cuanto a la parte del personal que va a ser el contralor, y qué equipamientos y tecnología tiene que proveer la empresa para que se haga ese contralor en manos del municipio. O sea que el municipio debería controlar. Digamos. El municipio tiene que controlar, debería controlar. Para eso la empresa en este pliego, no sé si en el anterior, pero sí en este pliego se está contemplando exhaustivamente esa posibilidad. Bien, ¿tienen estimado cuándo se trabajaría esto en el recinto? Ya, estuvimos de reuniones en estos días, estamos esperando algunas comunicaciones. Yo creo que esto tiene que estar saliendo a la brevedad, no te puedo dar un plazo porque estamos esperando una respuesta, y apenas tengamos una respuesta nosotros estamos listos para comenzar de vuelta la tarea. Tuvimos reuniones en el mes de agosto y septiembre prácticamente de dos o tres veces por semana durante todo ese periodo. Estoy hablando de que tuvimos más de 15 reuniones de la comisión a pleno para el tratamiento del pliego, con lo cual apenas tengamos los elementos para ponernos a trabajar, no va a haber impedimento de reunirnos una, dos, tres o cinco veces por semana. No hay no hay impedimento, está la voluntad de trabajo, así que eso lo seguimos manteniendo. Se habló de cómo resolver, porque el periodo de gracia es hasta el 11 de noviembre. Si esto no se resuelve antes, ¿cómo se cubriría el servicio? ¿De esto se mencionó algo en las reuniones de comisión? ¿Se tiene en cuenta? No, porque eso, te comento, está fuera de lo que es el pliego. Sí, sí, sí. Y es una potestad del Ejecutivo, que es el ente que contrata. Nosotros verán ellos cómo resuelve. Es un tema que ellos tienen que después enviar la propuesta al Consejo para ser evaluada, y en base a lo que vendría a ser el tratamiento del pliego, se verá la ampliación de los periodos de gracia. Eso, ya te digo, queda a criterio del Ejecutivo y estamos esperando la propuesta. Claro, todavía no llegó ninguna propuesta, entonces, bueno, a ver cómo se soluciona este tema. Exacto. A ver, nosotros todo el trabajo legislativo que teníamos que hacer de análisis y trabajo del pliego fue hecho y fue hablado con los secretarios del área y con el personal político correspondiente, representante del Departamento Ejecutivo, para que estén al tanto de cuáles son los requerimientos. Incluso se hicieron informes y evaluaciones, creo que por ahí debe haber algunos informes que dicen Comisión de Obras Públicas, y ahí quedó volcado y se dio a publicidad a todos los concejales. Así que estamos esperando a tener la respuesta como para alargar nuevamente. Yo le agradezco mucho la comunicación. Muy amable. Al contrario, buenos días, hasta luego. Hasta luego. Néstor Joao, entonces, desde la Comisión de Obras Públicas del Consejo Deliberante, hablando con nosotros acerca de cómo se viene trabajando el pliego de la licitación del servicio de recolección de residuos, dando algunos puntos importantes acerca de los temas que vienen desarrollando y cuáles fueron también las observaciones que se hicieron y también que se le plantearon a quienes encargados en el área ejecutiva de obras y servicios públicos. Estamos hablando del señor Navarro. Seguimos en recorte. Julián dice hacia dónde vamos. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Hablamos anteriormente con Joao el tema de relación al pliego de la licitación del servicio de recolección de residuos, que tiene que ver con la salud también. Pero ahora nos vamos a ir a Casasco a vincular, a ver también cómo se está trabajando en el área de salud. En este caso, cómo la municipalidad hace operativos con médicos generalistas en el territorio. Está Cristian en línea para hablar con nosotros, es médico generalista de la Municipalidad de Moreno. Están desarrollando un operativo en la zona de Casasco. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Silvia, ¿cómo estás? Bien. Día. Bueno, contame de qué se tratan los operativos que realizan allí y a partir de qué se desarrollan. Digo, es un programa que se viene llevando adelante hace bastante tiempo. ¿Cómo es la metodología? Bueno, nosotros acá en Casasco en realidad estamos hace aproximadamente 15 días. Yo estoy los martes, pero la operativa está desde hace 10 días. En realidad esto surge como una iniciativa en primer lugar del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y después el municipio de alguna manera pone algunos recursos que tiene en salud digamos, en paralelo al operativo general. Sí. Esto comenzó en el barrio La Perla, en Moreno Norte. Después seguimos por Cuartel Quinto y ahora estamos acá en Casasco. ¿Qué observaciones hacen? Digo, ¿qué es lo que trabajan con la gente? ¿Cuál es el trabajo que desarrollas ahí? Bueno, yo desde mi profesión estoy haciendo controles de salud de niños y algunos adultos. También hay un médico clínico, por lo cual en general él ve los adultos. Y un poco los operativos están más enfocados en salud del adulto, porque hay médico clínico, hay oftalmólogo y óptica para adultos, hay electrocardiograma también para adultos. Así que en general se enfoca en salud adulto. Ah, también está el portal de salud comunitaria, que también es de detección de factor de riesgo cardiovascular. Así que en general son operativos un poco más enfocados a lo que es salud del adulto, que en general los adultos es una población que no concurre habitualmente a los servicios de salud, o que es más difícil que lo hagan porque tienen menos disponibilidad horaria, porque gente labura, o sea, es difícil. ¿O porque es difícil acceder también a los lugares de salud? Claro, por eso, porque justamente no hay mucha oferta, entonces, bueno, no hay posibilidades de horarios y demás compatibles con la gente que labura, digamos, la gente en general trabaja y no puede concurrir a tal hora o a tal otra hora, o ir a sacar el turno 5 o 6 horas antes. A partir de esto se establecen controles, digo, observan si hay una problemática en particular, se hacen derivaciones, se articula con otras unidades sanitarias o bien con el hospital. Sí, en realidad acá los operativos no están demasiado conectados con las unidades sanitarias locales, lo cual es un poco una deficiencia, porque uno pensaría que lo ideal sería que si va al territorio con un operativo y monta todo una buena logística y demás, podría, como una de las cosas fundamentales, tener una conexión muy fluida con el centro de salud más cercano. La verdad es que hasta ahora no, digamos, de los operativos que hicimos, solamente los que son estrictamente locales, o sea, que son promovidos por la Secretaría de Salud Municipal, sí, ahí tuvimos más conexión con las unidades sanitarias, como por ejemplo el que se hizo en Sanguinetti, pero estos que son más generales y que han sido desarrollados más por Nación, no hemos tenido tanto contacto con la unidad sanitaria local, y la derivación que hacemos es una derivación directa, digamos, pero sin saber qué va a suceder con nuestra derivación, digamos. ¿Qué es lo que observás de Casasco, digo, en relaciones a problemas vinculados con la salud? Hablemos primero de adultos, pero también quiero saber de niños, si bien son menos la cantidad que acuden, pero digo, ¿qué es lo que ves vos como profesional, como médico? ¿Cuáles son las principales demandas o dificultades? Bueno, en general, yo estuve viendo pocos adultos, pero la mayoría de los adultos que hemos visto, bueno, vienen muchos por el tema de factores de riesgo cardiovascular. Hay muchas personas con diabetes, muchas personas con hipertensión, y la mayoría con malos controles o con pocos controles. Entonces se acercan al portal, digamos, al sector de riesgo cardiovascular, porque bueno, ahí le miden la glucemia, le miden la presión y podemos orientar el tratamiento, si es que tienen alguno, o si no tienen ninguno, empezar ya con algún tratamiento. Después, en relación a los chicos, bueno, yo he visto, la verdad, que de todo, varias infecciones en piel, varias pacientes con infecciones respiratorias, que por ahí para esta época ya se está terminando, ¿no? Lo que se considera como epidemia de infecciones respiratorias agudas bajas, pero, sin embargo, algunos todavía continúan con cuadros respiratorios. Y también he visto algunas cuestiones en relación a mala alimentación, o bueno, lo que alimentación deficiente por, bueno, las condiciones en que viven muchas de las personas acá, ¿no? ¿Hacen un relevamiento de lo que es mala alimentación o desnutrición en los barrios? ¿Tienen un censo? Y ¿después se hace una atención a partir de lo que ustedes pueden ver? Yo en particular lo que he hecho, tanto en este operativo como en los anteriores, es, como en general hay alguna compañía de trabajo social dando vueltas siempre, tratar de conectar a las familias que uno ve con mayores problemas en relación a los recursos y por ende se traduce muchas veces en mala alimentación, en no tener, digamos, posibilidad de vestir bien a sus hijos, de tener mínimamente las cosas básicas, conectarlas con la trabajadora social como para dar una respuesta rápida, digamos. Uh-huh. O por lo menos, no hacer una derivación a una unidad sanitaria, porque haciendo una derivación seguramente no haya demasiada respuesta. Me parece que es algo que hay que resolver más en el momento. ¿La mala alimentación es con los niños? ¿De qué edad aproximadamente o de qué franja de edad y qué características tiene? Digo, bajo peso, problemas también de salud a partir de la mala alimentación. Uno ve por ahí, perdóname, Cintia, sí. Uno ve más que nada chicos que tengan, que han tenido problemas de nutrición en la primera infancia, y entonces por ahí uno los ve ya en la segunda infancia, alrededor de los 4, 5, 6 años o más, que son chicos que por ahí no han crecido bien, pero que ya en ese momento uno los ve y están bien, digamos. No es que en el momento están desnutridos agudamente, sino que, bueno, tienen un problema que lo arrastran desde pequeños, ¿no? Y, algo crónico, pero que de alguna manera está compensado por el propio crecimiento y la adaptación de su cuerpo, ¿no? Sí, pero que claramente deja secuelas. Digo, la mala alimentación en los primeros años deja secuelas en los chicos cuando van creciendo. Seguro, porque lo que uno ve es eso, o sea, ve a algunos chicos que son, que comúnmente se denomina, se dice que son chicos flacos, que son chicos delgados, que son chicos chicos de estatura, que muchas veces también tienen problemas de anemia, que han tenido problemas de anemia y que en ese momento ya no lo tienen, pero porque ya son grandes, pero que sin duda eso trae problemas a la hora del desarrollo, sobre todo. Claro. ¿Es grande el porcentaje de chicos mal alimentados? Y si uno considera mala alimentación como algo más general, yo diría que no es solamente el propio de los chicos. O sea, hay un problema relacionado a la alimentación. En los últimos 10 o 15 años cambió mucho la alimentación por una cuestión de que se ha pasado a basarse en harinas y, uh-huh, y no como hace muchos años y demás, donde era más variado. O sea, tenemos una alimentación, sobre todo en los barrios populares, basada en harina, basada en algunas proteínas derivadas de las carnes que se puedan conseguir, muy pocas frutas y muy pocas verduras porque son cosas bastante caras. Uno, si habla de alimentación en general, no es propia de los chicos, sino que uno podría hablar en general de toda la población. Está bien, o sea que estamos hablando que la comida se basa en arroz, fideo, pan, todo lo que se basa en harinas. Y esto genera también inconvenientes porque no tienen las nutrientes necesarias para el crecimiento en los chicos y los adultos para alimentarse bien. Claro, sí, tal cual, porque tenés una variedad pobre, digamos, de alimentos. Eso es lo que sucede habitualmente en todos los barrios y sobre todo en los barrios de las clases populares, porque, bueno, el acceso a la alimentación es o a través de algún comedor o incluso a través de sus propios recursos, pero la comida es cara. O sea, vivimos en un país donde se supone que tenemos como para producir alimentos para todos nosotros y mucho más, pero la realidad indica que falta comida, o por lo menos hay poca variedad. Vos me dijiste que recorriste La Perla, Casasco ahora y anteriormente Cuartel Quinto, si no me equivoco. Estuvimos, sí, primero estos operativos que son conjuntos con Nación arrancaron en el barrio La Perla, después continuamos en Cuartel Quinto y ahora estamos acá en Casasco. Está bien, vos me decías mala alimentación, ¿y la desnutrición? Para eso habría que sentarse y analizar un poco más los datos que recabamos. Realmente yo todavía no lo he hecho porque no hemos terminado esta serie de operativos, pero yo creo que algunos datos que por ahí hace unos años no eran tan promisorios, porque justamente esto que yo decía en relación a los chicos que quizá hace unos años uno no veía, y ahora los ve porque son chicos grandes que tienen desnutriciones crónicas compensadas, digamos, que no están mal, pero que han tenido algún problema en su vida, sobre todo en el primer año de vida, en el primero segundo año de vida. Está bien, entonces no tenemos datos o cifras concretas, digo, es un trabajo que se tiene que hacer, pero a simple vista el grado de desnutrición ha aumentado, hay más problemas con la nutrición en este último tiempo. Yo digo, creo que tiene que, que ver con esto que hablábamos recién en relación a la alimentación, sí. Sí, no, también tiene que ver con el costo de los alimentos, digo, ¿no? Sí, de los graves inflación y demás. Pero digo, vos que laburás hace bastante tiempo, hace un par de años en Moreno, ¿ves que aumentó el grado de desnutrición? Y no lo podría afirmar así de una, pero sí creo que se está viendo más ahora algunas secuelas, sobre todo esto, ¿no? Algunas cuestiones en chicos más grandes, por ahí, uh-huh. sobre desnutrición. Desnutrición crónica. Sí. ¿Cuánto tiempo se quedan ahí en Casasco? Son 15 días los operativos en todos los puntos donde se realizan. Estamos hace más o menos 10 días, termina ahora el viernes. Esta semana. Bueno, gracias, Cristian. Claro. Bueno, hasta luego, Silvia. Hasta luego. Bueno, Cristian es médico generalista, está en la zona de Casasco, se está llevando adelante un operativo en la Casa Joven. Ahí desde el Ministerio de Desarrollo Social se articula con la Municipalidad de Moreno. Nos interesaba saber qué pasa en Casasco, qué ocurre allí, cuáles son los elementos de análisis. Por supuesto que queremos saber más, que no nos alcanza, digo. Si hay desnutrición crónica, ¿en qué sectores, qué cantidad de población, cómo esto influye también en las condiciones físicas que se encuentran los niños para afrontar las enfermedades? Por ejemplo, respiratorias agudas, como decía Cristian, en este tiempo disminuyen, pero todavía sigue habiendo algunos inconvenientes en la zona. Así que seguiremos preguntando y tratando de averiguar qué es lo que ocurre. Operativos que ya se hicieron en Cuartel Quinto, en el barrio La Perla, y ahora hasta el viernes van a estar en la zona de Casasco. Estamos finalizando Recorte, donde diga Julián, vamos y enseguida venimos. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Nos estamos yendo, quedó pendiente una entrevista, la trataremos de realizar mañana, un día cargado con información que tiene que ver con lo educativo. Queríamos hablar hoy con Patricia Lescano, que es de SUTEBA, para consultarle, bueno, cómo se viene trabajando desde el gremio, las demandas que tienen ya un tiempo, que también fueron ellos los que impulsaron lo que es la emergencia educativa en el distrito, que fue declarada a través del Consejo Deliberante. Bueno, de esto queríamos hablar con Patricia Lescano, lo dejaremos para mañana si factible, y también de lo que ocurrió en la escuela 73 de Cuartel Quinto. Llamamos a la docente, no puede salir porque en este momento está ocupada, pero trataremos de hacerlo mañana ante los destrozos también que recibieron en la escuela. Pero está Bernardo Tosi aquí para dar una última información. Buen día, Cintia. Bueno. También estuvimos intentando comunicarnos con compañeros que en el día de hoy están realizando, todavía no sabemos bien la información, porque por un lado hay información de que hay una marcha a la Casa de la Provincia de Córdoba en el día de hoy a las 6 de la tarde, pero por otro lado nos estaban diciendo que están haciendo una vigilia en la Casa de Córdoba, de acá del capital de la ciudad de Buenos Aires, debido a la represión que han sufrido los asambleístas por la vida en Malvinas Argentinas, en el lugar donde se está instalando y se está construyendo esta planta procesadora de semillas de la multinacional Monsanto. Se anunciaba que hoy, martes 8 de octubre, iba a haber una movilización a las 6 de la tarde desde Colón y Cañada de la Casa a la Casa de Gobierno cordobesa. Por un lado en Córdoba, y por otro lado la movilización que se iba a realizar en el día de hoy a la Casa de Córdoba. Esto es en Capital, en la ciudad de Buenos Aires. No hemos podido tener información de primera mano porque no nos hemos podido comunicar, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sigue sucediendo en relación a este tema en la ciudad de Buenos Aires, en apoyo a lo que está sucediendo en Córdoba. Cerramos diciendo que hoy es una jornada de gran expectativa por la salud de la Presidenta de la Nación. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. Todos los medios de comunicación en la puerta de la Fundación Favaloro. En estos momentos se estaría llevando adelante la intervención. Esto es lo que informan los medios. Así que seguramente mañana será tema de agenda y también de importancia de Estado qué es lo que sucede con cómo evoluciona Cristina Fernández de Kirchner luego de esta operación, de la cual hablábamos también en el día de ayer. Nosotros nos estamos despidiendo. Hoy en la operación técnica puesta en el aire estuvo Julián, en la producción Rubén Bustamante, Bernardo Tosi, quien les habla Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Y recuerden también una información más, que seguimos trabajando por lo de la peña de Febe Moreno, que va a ser el viernes. Así que les pedimos que a todos aquellos que puedan aportar con la compra de entradas, con el trabajo, ese mismo día, que por favor se comuniquen con nosotros. Nos quedan todavía algunos pesos para juntar. Así que, bueno, convocándolos a seguir participando y construyendo esta radio comunitaria, alternativa y popular. Hasta mañana. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos ni dominados. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.